Pensar que tú estabas escondida en algún lugar. Pensar que yo, sin buscarte aquella noche, te pude encontrar. Y ahora me haces tan feliz. Si tú quieres hoy saber cuánto te puedo amar, solo mírame de frente y en mis ojos vas a encontrar una pasión escondida que se hace imposible callar. Una luz muy encendida.